Esta voz es la de la columna especial de la segunda mañana de las 7:50. Aquí está Fernando Borroni. Buen día, Víctor Hugo. ¿El problema es el rugby? ¿O simplemente el rugby los amontona y una vez amontonados, como fieras salvajes y hambrientas, muestran sus mandíbulas dispuestas a devorárselo todo, todo aquello que haga falta para demostrarle al mundo lo que ellos llaman hombría y coraje, que no es otra cosa que monstruosidad? Luego de leer uno a uno los tuits de algunos de los jugadores de la selección argentina de rugby, me dije, claro, por eso no homenajearon a Maradona. No fue un olvido, no fue una desatención circunstancial. ¿Cómo iban los niños bien del rugby del argentino homenajear a un negrito nacido en la villa? Che, pero ese negrito era Diego Armando Maradona. Sí, pero siempre fue un villero, ¿no? Cuando leía, por ejemplo, el tuit de Guido Petti, jugador de los Pumas, en donde se preguntaba, ¿qué es una mucama embarazada de trillizos? Para luego responderse, un kit de limpieza. Me dije, está bien que no hayan homenajeado a Maradona, porque ellos lo hubiesen querido a Diego como peón de las estancias de sus padres. Qué sé yo, se me ocurre. Para decir verdad, luego de leer estos cobardes escritos en sus redes, el homenaje o no a Diego es secundario. El mismísimo Diego los hubiese despreciado. El problema no es el rugby como deporte. El problema es el rugby como espacio de pertenencia para algunos hombres que necesitan mostrar su virilidad machista frente a su rival y frente a la sociedad toda, para luego desnudar su brutalidad física frente al mismo rival y a la sociedad toda, para luego demostrar su supremacía frente al rival y frente a la sociedad toda. Linda mañana para salir a pisar negros, aseguró Pablo Matera, capitán de los Pumas, quien también afirmó, el odio a los bolivianos, paraguayos, nace de esa mucama a la que una vez se le cayó el pelo en tu comida. ¿Puede un hombre tan despreciable como sus dichos capitanear una selección o jugar en una selección que represente a los argentinos? Seguramente no. La Unión Argentina de Rugby parece haber tomado una decisión, menos mal, si no íbamos a terminar creyendo que la Unión Argentina de Rugby no es otra cosa que la sede de este pensamiento, o el huevo de la serpiente. Bien, algunos salieron rápidamente en su defensa y aseguraron que eran muy chicos estos rugbyers cuando escribieron esto en sus redes. Es cierto, estos escritos datan del año 2011 y 2012, apenas tenían 18 y 19 años. Pero me gustaría recordarle que los rugbyers que asesinaron a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell a patadas en el piso, cuando lo hicieron, tenían 19 y 20 años. Casualmente, también eran rugbyers. Quizás no sea el deporte, porque en otros países del mundo los jugadores de rugby no disfrutan de matar a golpes a un joven, ni tampoco disfrutan de despreciar a hombres y mujeres de pueblos hermanos. Pero aquí parece que sí, no se juntan. A veces uno se convence de que el odio habita a menudo en los mismos lugares, que patea siempre con la derecha y que juega los mismos deportes. Quizás porque esos lugares, esos deportes, les hacen sentir a esa gente por fuera lo que no logran sentir por dentro. No es un deporte el problema, son los seres despreciables que lo juegan, porque esas reglas de juego le permiten ser en la cancha lo que no pueden hacer en la vida, que es pisarle la cabeza a otros hasta hacerlo reventar de sangre. Y cuanto más sangre hay manchada en su remera, así podrá volver a su casa feliz y no sentirse lo que realmente es, un cobarde. Para Santiago Sosino, jugador de los Pumas, un capítulo aparte. Escribió en su tuit, tengo una gata nueva, le pusimos Eve de Bonafini, pero de onda le decimos hija de mil puta. Santiago Sosino, mire Sosino, usted debería lavarse la boca antes de pronunciar siquiera el nombre Eve. La dignidad de ese nombre y de esa mujer no le cabe en su bocota. Usted se hubiese hecho pis encima en la primera marcha de las madres, en plena dictadura, usted se hubiese escondido en cuanto rincón encontrase de su propio miedo. La resistencia no se construye con anabólicos, se construye con dignidad, con coraje y con amor al prójimo, Socino. ¿Por qué algunos quieren hasta hoy convencernos? Que parecen bestias, pero que no lo son. Que parecen voraces, pero que no lo son. Que parece que se creen más que los demás, pero así no lo sienten. Bueno, sí, lo son. El rugby no. El rugby no. Pero, si quiere un lugar donde escuchar y donde ver el accionar de la xenofobia y el racismo, párese al lado de una cancha de rugby. No lo va a decepcionar. Quizás por todo esto será que el primer hincha de los rugby y de los Pumas, lo expresó él mismo, fue el presidente Macri, ¿no? La Argentina de los Pumas. Bueno, es esta. Extraordinario. Pero qué dolor, ¿eh? La columna de Fernando Borroni. Niño bien, pretencioso y engrupido.